Vamos a comentar aspectos diferentes del eje central. El eje central es los problemas de sobreendeudamiento de la economía española. Pero claro, las consecuencias de que ese sobreendeudamiento produce. Pero hoy lo vamos a hacer expresamente fijándonos en lo que ha ocurrido con el rescate bancario. En determinadas capas de la población, todo el mundo es de alguna manera consciente de que se ha producido un robo manifiesto, y que eso está perjudicando a la gente de manera general, pero tampoco hay un conocimiento que pase de ahí para saber exactamente cómo se ha perpetrado el robo. Y entendemos que es necesario, a nivel de militancia incluso, el que se desentrañen los mecanismos con los cuales se ha producido el mayor expolio de la historia reciente de este Estado. Digo reciente de manera metafórica, porque realmente nunca ha habido un expolio de esta magnitud. Y, claro, vestir ese expolio ha requerido de no demasiado esfuerzo por parte de nuestros gobernantes, dado que existe una barrera, en principio, primaria que la gente nos ponemos a no intentar descubrir lo que parece que no es de nuestro, un amigo mío dice, de nuestro negociado. Y lo hablaba con un compañero antes de entrar, que ya no sé si está asustado, pero la dificultad y la barrera de acceder a los términos económicos y de comprender exactamente qué ha pasado con los rescates bancarios. Pero yo creo que todos estos mecanismos son fácilmente explicables. Vamos a intentar haceros llegar la conciencia de exactamente cómo se ha producido el expolio. Y a continuación veremos las consecuencias que ha tenido ese expolio, o sea, cómo se relaciona eso con el incremento de la deuda, y esas deudas cómo se convierte en la aplicación de determinadas políticas. Y por último, pensar que hay alternativas diferentes, ¿no? Aunque algunas alternativas ya se plantearon, a lo mejor de manera somera ayer, pues también hoy haremos referencia a alguna específica relacionada con el tema del rescate bancario. El objetivo, como decíamos, es plenamente político, no es económico. Es demostrar con los datos oficiales que manejamos cómo se ha producido una ayuda bancaria que no es exclusiva del Estado español. Todos los estados de los países desarrollados han acudido en rescate de sus entidades bancarias, y todos sabéis que eso se ha producido, han utilizado la manguera para apagar el incendio de manera indiscriminada, y en casi todos los lugares ha ocurrido de una manera similar. Se han utilizado mecanismos parecidos, han copiado en unos sitios de otros. No son grandes novedades lo que nos encontramos en el Estado español. Ahora, incluso en la forma de aplicarlo, hay elementos especialmente lesivos para las capas más desfavorecidas de la población, y eso se ha producido en España. Tenemos esa virtud de haber conseguido retorcer los mecanismos para haber causado o para causar un mayor daño todavía, si cabe, a los que no contribuyeron a que se iniciara el impugno. Las ayudas al sector bancario os demostraremos con los datos oficiales del Banco de España, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y del Tesoro Público, que son no 30.000 millones, como algunos piensan, o 40.000 millones del rescate. Eso solo contempla las ayudas en forma de capital. Pero hay otras muchas ayudas, ayudas en forma de préstamo o ayudas en forma de garantías y avales, que suman en su totalidad 1,4 billones de euros. Billones de los europeos, no miles de millones. O sea, 1,4 millones de millones de euros. Estamos hablando de una cantidad que podemos, por relacionarla con términos que podamos manejar todos, no cabe utilizar las magnitudes que utilizamos cuando vamos a comprar, pero sí algunas que son un poco conocidas, aunque solo sea para cualquier persona que haya que lea habitualmente la prensa o que escuche las noticias en la tele. Eso supone aproximadamente 12 años del pago de pensiones en este país. 12 años, imaginaros, en el que no hubiera sido necesario recaudar ni de trabajadores ni de empresas cotizaciones sociales, pues todo eso lo hemos utilizado en rescates bancarios. Y todo eso se ha utilizado por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque hay una conciencia clara de culpa. los gobiernos, tanto el anterior como el actual, lo que tienen clarísimo es que las ayudas a la banca no es algo que venda bien, ni siquiera en un país tranquilote como este. Es una situación que no se vende demasiado bien. Por lo tanto, lo que se ha utilizado es un mecanismo bastante sencillo en este caso. No han sido demasiado perversos a la hora de pensar cómo ocultamos esto. Simplemente lo han repartido en diferentes organismos. Aquí han participado, para dar estas ayudas públicas, organismos europeos, como el Banco Central Europeo o como el Mecanismo Europeo de Estabilidad, y organismos a nivel nacional, no sé si lo veis ahí, ¿vale? Desde la Unión Europea tenéis a la izquierda el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Banco Central Europeo. Y luego, a nivel del Estado español, organismos como el FAAF, que es el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, el FROB, que es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FCD, que es el Fondo de Garantía de Depósitos, el SAREB, que es el Banco Malo, la Sociedad de Activos, de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración del Sector Bancario, el Tesoro Público y el ICO. Fijaros, toda esa multiplicidad de organismos han contribuido, en su medida cada uno de ellos, a formar esta enorme bolsa de ayudas públicas. Claro, nadie da las cifras globales. Por eso, cuando el señor de Guindos va al Parlamento, informa del PROC, por ejemplo, y entonces dice, 40.000 millones de euros hemos considerado como pérdidas del sector bancario. Y la gente se escandaliza. Y digo yo, bien escandalizados están, o estamos. Pero la cifra es más de 30 veces superior a esa. Imaginaros, si hay una cierta indignación cuando nos enteramos de que el PROC considera perdidos 40.000 millones de euros, cuando previamente decían que el rescate bancario no iba a costar ni un euro a los ciudadanos, eso está por escrito no hace muchos años, está escrito de hace 6 meses en comparecencias parlamentarias en la Comisión de Economía. Hace 6 meses el rescate bancario no iba a costar ni un euro. Y hoy ya vemos que cuesta un poquito más de un euro. No solamente cuesta, sino que además contribuye al crecimiento de la deuda. ¿Por qué? Porque el rescate bancario en este país ha consistido no en solucionar los problemas de solvencia de las entidades. O sea, aquí hay una quiebra, venimos con dinero y tapamos el agujero. No, ha consistido en otro tipo de actuaciones, eso también se ha hecho, por supuesto, en 80.000 millones de euros, que no es una pequeña cantidad. Pero no se ha utilizado solo eso, se han utilizado otros mecanismos para apuntalar los problemas de liquidez de los bancos. ¿Qué mecanismos? Prestar. Un préstamo enorme, en este caso, del Banco Central Europeo, que ha dado la capacidad a las entidades financieras de tener una tarjeta de crédito ilimitada. Imaginaros cualquiera de vosotros que tuvierais problemas para pagar la hipoteca y llegara la Comisión Europea y os diera una tarjeta de crédito igual a la que le ha dado a Bankia, al Banco Santander o al Banco Sabadell. Esa tarjeta de crédito, y a todos los bancos europeos, al Deutsche Bank o al Commerzbank o al Banco San Pablo. Todas estas entidades, con esa tarjeta de crédito, de manera ilimitada, o sea, no hay límite en la tarjeta de crédito, pueden obtener dinero durante 2 años y medio, lo han obtenido al 1%, o sea, pagan un precio por ello del 1%, 1% anual, no mensual. Lo digo por si alguno manejáis tarjeta de crédito, tenéis esa desgracia, sabréis que el tipo de interés por la tarjeta, el que tenga mucha suerte, sería el 1% mensual. En este caso los bancos no, es el 1% anual. Ahora ya no es el 1%, era demasiado caro y se ha pasado al 0,5%. ¿Vale? Una tarjeta de crédito ilimitada. Por eso han obtenido ese préstamo de hasta 357 millones de euros que está en el informe. Esa cantidad no la van a poder devolver, exactamente igual que otras cantidades de ayudas públicas que se les han proporcionado. No las van a poder devolver. ¿Por qué? Porque sus problemas no son de liquidez. O sea, no son problemas momentáneos para hacer frente a unos pagos que le han venido de repente a los bancos. No, estamos hablando de problemas de solvencia. O sea, inversiones fallidas que han hecho, por ejemplo, las inmobiliarias, pero no solo las inmobiliarias. Por ejemplo, pues promociones en toda la costa española o en el extrarradio de Madrid que no han sido capaces de comercializar o vender. y préstamos que han dado que no van a lograr cobrar. Esas inversiones fallidas suponen pérdidas. Cuando una empresa reconoce pérdidas y no tiene capital suficiente de sus accionistas para responder a los compromisos, el problema es que tiene menos de lo que debe. Y ante esa situación solo caben dos soluciones. Una solución es cerrar el puesto. Cierras, como muchísimas empresas en este país y en toda Europa han cerrado con la crisis, cierras y a los que le debes dinero pues cobran una parte o prácticamente nada cuando se liquidan los activos que tienes y ya está. Sin embargo, los bancos no funcionan de la misma manera. Los bancos no se les deja caer. ¿Y por qué no se les deja caer? Porque no le deben solamente a acreedores normales. Le deben, fundamentalmente, uno de cada dos euros de los que deben, se lo deben a la gente que ha metido el dinero entrando en una oficina bancaria para domiciliar su pensión, su nómina o su subsidio de desempleo. Y esos depósitos, incluso los de pequeño tamaño, son los que han desaparecido en gran medida. Desaparecido no totalmente, porque parte de esos depósitos están invertidos en préstamos que han dado estas entidades a 20 años para construir una infraestructura ferroviaria en Chile. Se irá recobrando eso, si se recobra. Pero no sería inmediato. Quiero decir, si las entidades bancarias se las hubiera dejado caer, inmediatamente lo que se habría producido habría sido un caos general. Un caos general en cuanto a que la gente no había tenido acceso a sus ahorros, pero ni a sus ahorros, ni al dinero que hubiera cobrado ayer de la empresa que le paga cuando hubiera ido hoy a por él. ¿Vale? Con ese miedo actuado, con el miedo de que el rescate era la única manera de evitar el caos, lo que han hecho ha sido inyectar todo tipo de ayudas, en los formatos que os indicábamos antes, para salvar al sistema bancario. Pero lo han hecho fundamentalmente gratis. En el sentido siguiente, en el sistema capitalista en el que vivimos, cuando alguien pone dinero en una empresa, normalmente exige, sobre todo en estos volúmenes, exige que mandar, ya que pongo el dinero, mando en la empresa, ¿no? El Estado español no lo ha hecho así. Lo que ha hecho ha sido nacionalizar solo una pequeña parte del sector bancario, el 20% del total del sector, y el resto simplemente lo ha dejado funcionar argumentando que las ayudas que le estábamos dando a las entidades bancarias son ayudas puntuales, son ayudas momentáneas. Evidentemente eso tiene una lectura política que luego los compañeros dirán. Esa es la situación. La situación es que tenemos un problema de 1.400.000 millones de euros repartido en medidas directamente de capitalización, como es dar dinero, medidas como los sistemas de protección de activos, que suman la friolera de 28.000 millones de euros, y estamos hablando de lo que le cuesta al Estado español pagar las prestaciones por desempleo un año entero. Esos sistemas de protección de activos son seguros contra pérdidas futuras que puedan tener las entidades bancarias. O sea, hay determinadas entidades bancarias, que son BBVA y Sabadell, que se han quedado con restos de cajas que estaban en quiebra y, a cambio de quedarse con ellas, les hemos asegurado entre todos el que, si tienen pérdidas en la gestión de esos préstamos que se han quedado, las pagamos entre todos. Además, les hemos dado dinero. Es una manera extraña de comprar algo. O sea, yo voy a comprar una taza quebrada y me dan dinero y además me aseguran que si lo que yo gestiono da pérdidas, lo pagan entre todos. Es una manera curiosa. ¿Las ganancias se reparten también? ¿O? No, las ganancias no. Eso no lo a lo mejor no me he explicado bien. Las ganancias no se reparten. Es un tema, es una manera peculiar de negociar. Yo creo que eso también, alguna vez lo habéis hecho vosotros, ¿no? No lo has hecho tú alguna vez. No has ido tú a comprar y no solamente te han dado, sino que encima además te han pagado. Pues si no lo has hecho, es que no eres una entidad bancaria. ¿Vale? Además, hemos ayudado de otra forma, con adquisición de activos, casi 72.000 millones de euros, 71.821 millones de euros en concreto. Adquisición de activos que son ayudas públicas. Nosotros le hemos comprado a las entidades bancarias, todos nosotros, viviendas, préstamos, créditos a futuro, hemos comprado cédulas hipotecarias, que son títulos de deuda que emiten las entidades, y eso podrá resultar que tenga pérdidas o no. Todavía no lo sabemos. Lo que está claro es que es una ayuda, porque Me imagino que todos sabéis que ahora, en las circunstancias actuales, habría muchas empresas que les encantaría que el Estado les comprara la producción que no logran vender. O mucha gente que en su cafetería no entra gente suficiente a tomarse cafés y que el Estado dijera, oye, los cafés que no logres vender, yo llego al final del día, llego a un inspector de Hacienda y te pago los cafés que no se haya tomado la gente. Eso no pasa. Sin embargo, en este mundo sí pasa. El Estado español ha adquirido de manera concreta 71.821 millones de euros. ¿Eso qué supone? Pues fijaros, todo lo que cuesta la educación en un año, en las comunidades autónomas, o sea, pagar a todos los profesores, todos los colegios, todo lo que se hace en educación en un año de recortes, como el actual, eso nos lo hemos gastado para adquirir activos de las entidades financieras. No hay dinero para educación, pero sí ha habido dinero para hacer eso, ¿vale? Pero no solo eso. Además, hemos dado garantías y avales, 905.000 millones de euros, que son corresponden a dos cifras. Una, a avales, a emisiones de deuda. Las entidades bancarias, para obtener liquidez y dinero, emiten, sacan un papelito que la gente compra, diciendo, yo pagaré dentro de un año esta cantidad al que me compre el papelito, y a cambio doy un tipo de interés. Es algo parecido a un depósito, pero que no es un depósito. Claro, como las entidades bancarias, si salían a intentar vender papelitos durante el momento de crisis, la gente no los compraba, lo que ha hecho el Estado ha sido avalar esas emisiones. O sea, todos sabéis cómo funciona un aval, es que si la entidad bancaria no paga, o sea, hace algo parecido a lo que han hecho con las preferentes, ¿vale? Entonces llega el Estado y dice, aquí estoy yo que pago, esta ronda la pago yo. Eso lo han hecho también, como sabéis, consultando con la población, preguntándonos a todos si nos parecía adecuado. En eso han sido 110.000 millones de euros, nada más. 110.000 millones de euros es casi lo que se gasta en un año en pensiones. Pero además, el Estado está avalando la totalidad de los depósitos, los ahorros que la gente tiene en los bancos, inferiores a 100.000 euros. Eso supone, digamos, dar carta de validez a lo que tiene de alguna manera ya establecido el anterior presidente del gobierno, el actual, de que los depósitos eran sagrados, que la gente no perdería nunca sus ahorros hasta 100.000 euros. Eso, quien responde de que eso se pueda llevar a cabo en caso de que alguna entidad tenga problemas, es el Estado español. Y por ese aval, las entidades bancarias no pagan nada. Imaginaros que vosotros necesitáis un aval para hacer una operación, para comprar un piso o lo que sea, y le pedís a alguien un aval de 795.000 millones de euros. Yo os digo que un aval de ese importe no existe, ¿vale? Pero un aval pagado al 2% anual es un aval bien pagado, ¿vale? Estaríamos hablando de una transferencia de riqueza superior a los 15.000 millones de euros todos los años a las entidades bancarias. Eso se lo estamos dando gratis. Se lo estamos dando gratis porque si no, la gente no dejaría sus depósitos en un banco. ¿Por qué? Porque tendríamos miedo. O sea, la economía estaría menos bancarizada. La gente, en vez de domiciliar los recibos del teléfono en el banco, pero todavía sería otro tipo de cosa, pero no arriesgarse a dejar domiciliar a la nómina y que a lo mejor el día 20, cuando fuera, pues la nómina no está. Y no porque se le hayan comido los préstamos, sino porque el banco ha quebrado, ¿vale? Además de eso, las líneas de liquidez que os he citado antes de los préstamos, fundamentalmente. En total, 1,4 millones de euros. ¿Cómo se ha transformado esto en deuda pública? Pues fijaros, la parte menos importante es lo que se ha transformado de manera directa en deuda pública. Aún así, suponen 64.000 millones de euros de deuda pública directamente relacionada con este rescate bancario. ¿Y por qué solo 64.000 si estamos hablando de muchas más ayudas públicas? Pues porque el resto está difuminado, está escondido en la deuda pública. Cuando se habla de la monstruosa cantidad de deuda pública, que es monstruosa, que tenemos en este momento en el Estado español y en el conjunto de las administraciones públicas, no se cita lo más significativo de los rescates, que es lo que veis en esta tabla, que es casi 1.300.000 millones de euros correspondiente a los avales y a los préstamos que, como quien responde en primera instancia, son los bancos, no aparece en la deuda pública. Sin embargo, está claro que es deuda pública. No lo digo yo, lo dice el Banco de España. Es deuda pública indirecta.